explicar por qué en el Facebook de Punto de Partida, porque te cuento una situación que, a ver, recuerda esas imágenes del crack del 29 en Estados Unidos, digamos que es un Estados Unidos con 20 millones de personas que están yendo a buscar bolsones para comer. Claro, si a vos te muestran en la tapa de un diario argentino, ¿no? Sea La Nación o cual sea, la foto de gente haciendo cola para un bolsón de comida en Estados Unidos, ¿cuál sería el impacto? Totalmente uh-huh. contrario, diciendo, bueno, acá el Estado argentino tiene otras políticas que, por ejemplo, en Estados Unidos no está viendo. Entonces me parece que tiene mucho que ver con la comunicación y sobre todo, si uno agarra Clarín, es un canto a romper con los derechos humanos, porque hay que decir, el tema de las cárceles, hago otro comentario editorial y llevamos con lo nuestro. Estuvimos charlando la semana pasada, de los 50.000 presos en la provincia de Buenos Aires, 13.000 están por narcomenudeo, uh-huh. que son penas de hasta 5 años, ¿bien? Que es quizás gente que no encontró laburo, ¿bien? Que el sistema laboral, por su pertenencia social, los expulsó desde muy jóvenes, y que terminan en el narcomenudeo. El macrismo, si hay algo que hizo Bullrich, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, es encarcelar a los jóvenes de los sectores populares. Entonces, hay muchos pibes y pibas que tienen que estar afuera porque no están condenados, están procesados. Uh-huh. En algunos casos hay afecciones pulmonares, hay un nivel altísimo de tuberculosis en las cárceles, y esto no se cuenta. Se toma a los violadores, que son una minoría, se toma hasta los genocidas. Ayer escuchaba un editorial en C5N, y hablando de los genocidas, digo, son casos excepcionales que se ponen como regla Exacto. para gestar estos caceroleros. Así que, bueno, dos cuestiones como para decir, pongamos la agenda propia, hagamos hoy eje en Villa 31, que ahí se está expandiendo desde el punto de vista comunitario. Hubo una primera muerte, hubo una fuerte denuncia desde La Poderosa. Vamos a estar hablando de eso. También, Manu Rivas, estuviste siguiendo las informaciones en Venezuela. Hacenos un adelanto. ¿Qué pasó en Venezuela? Básicamente un intento de incursión militar o paramilitar, le podríamos decir, porque no llegaron en los botes con bandera de otro país, sino que, bueno, elementos del paramilitarismo colombiano, algún otro elemento también que Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana y creo que actual presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, acusaba que entre los elementos que vinieron en barco e ingresaron por la zona de Macuto había uno que pertenece a la fuerza DEA de Estados Unidos, el Departamento de Droga de los Estados Unidos, DEA. Intentaron ingresar por la zona de Macuto en lanchas. Dice Diosdado Cabello que con datos de inteligencia ya los estaban esperando. Se produjo un enfrentamiento en el cual 8 de los integrantes de esta incursión mueren, son abatidos. Mercenarios, podemos decir, ¿no? Sí, mercenarios, sin duda. Sí. Mercenarios, incluso algunos ya conocidos por la inteligencia venezolana, la mayoría. Pero uno de ellos, un líder que se hacía llamar el Pantera, uno de los líderes de los luchadores por la libertad. Creo que un antiguo elemento de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que se pasó de bando. Bueno, fue abatido en el día de ayer y era una persona, un cuadro militar más o menos importante de esta gente que pretende tomar el poder por las armas en Venezuela. Claro, hay mucha plata que pone Estados Unidos para tremendo. Que los militares venezolanos dejen la defensa de su país y vayan a ser mercenarios. Así no que solo Estados Unidos, porque en el marco de lo que fue, no sé si te acordás, el SOS Venezuela, el recital en el que estuvo, por ejemplo, nuestro Diego Torres, querido Diego, un abrazo, estuvo. ¿Quién más estuvo? Juan Luis Guerra, Juanes, ahí justo en la frontera colombo-venezolana. En aquella vuelta se inició una colecta internacional y España, países como España, muchos de los países europeos pusieron plata también para financiar toda esa movida política. Y desde Venezuela los bolivarianos iniciaron también una campaña de dónde está la plata que puso la gente para la oposición venezolana. Sí. Bueno, y es una campaña que está teniendo sus repercusiones porque la misma oposición pregunta, bueno, ¿dónde está la plata? ¿no? La plata que dio España, la plata, por ejemplo, los emigrados venezolanos en Colombia, mostraba ayer Diosdado un video en el que uno le planteaba: señor Iván Duque, nos estamos muriendo de hambre, acá se donaron, tiene toda la cuenta de los millones de dólares que se donaron, y no, acá no, no, nunca vimos nada de eso, ¿dónde está? Así que hay una campaña interesante respecto de la plata. Por eso cuando lo dijiste digo, totalmente, mucha plata se puso, y para los emigrados, que era, digamos, la excusa de la Junta de la Plata, nunca vieron un mango, obviamente. Bien, gente, vamos con esta agenda y también nos vamos a meter en el tema gremial por el gremio de aceiteros, que cerró paritarias en un momento donde la CGT ha acordado ir a la baja. Y también nos vamos a meter con los sueños. Vamos a hablar de los sueños, bueno, qué es la interpretación de los sueños según el psicoanálisis, qué pasa con los sueños en la pandemia. Vi algunas encuestas que decían de algunos medios, ¿no? Esos titulares que dicen la gente sueña más. Bueno, creo que es incomprobable, pero sí vamos a salirnos un poco también con el Manu Maschi, con música para qué, de la rabiosa actualidad como para descansar un poco. Así que hasta las 10 de la mañana, punto de partida. Y ahora sí, Manu Rivas, todo suyo. Vamos con la música y vamos a dedicar el primer tema a esta situación en Venezuela que es grave. Además, uno sabe que una intentona de este calibre, de este tenor, no son cosas aisladas, ¿no? Son parte de planes más ambiciosos, más grandes, así que supongo no debe terminar acá la cuestión en Venezuela. Le vamos a dedicar un tema que tiene sus años, sin embargo se ajusta exactamente a la situación que se está dando, incluso por la incursión marítima que se intentó realizar. Vamos a escucharlo a Rubén Blades haciendo Tiburón. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol en el horizonte, y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? El tiburón, el canto de sirena. Con la ballena, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera. no se duerme el camarón. Si lo ven que viene, mando al tiburón. Vamos a darle duro sin vacilación. Si lo ven que viene, mando al tiburón. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene, mando al tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Ocho y 25 minutos, estamos en punto de partida para comunicarte con la gráfica 15 50 12 3589, nuestro número de WhatsApp. Y le damos la bienvenida aquí en punto de partida al Mono Lombardi. Él es integrante del Sindicato de Canillitas y también de la CGT Regional Oeste. ¿Qué tal, Mono? Buen día, ¿cómo andás? Hola, Luca, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, compañero. Bueno, quería charlar con vos porque esto que está pasando viene cuando uno prende la tele, que están todo el tiempo con la pregunta de cuándo salimos de esta, casi como una desesperación. Yo siempre digo, a ver, vayamos con paso lento y pensemos por qué estamos así y cómo debemos salir de la pandemia. ¿Qué apuntes harías a esa pregunta, Mono? Sí, un poco esto que vos decís, vayamos pensando en cómo llegamos a esta situación. Está claro que lo que estamos enfrentando no hace solo referencia a la situación sanitaria en sí misma o a la pandemia en sí misma, ¿no? Sino que nos estamos enfrentando a un hecho que viene a hacer estallar o pone sobre la mesa el conjunto de crisis que se venía manifestando en los últimos mínimos 10 años, no solamente en la Argentina, sino en toda la región y en el mundo, ¿no? Que es el agotamiento del sistema bajo el cual rigen nuestras vidas, ¿no? Claro. Me parece que es de ahí donde nosotros tenemos que poder poner en perspectiva cómo abordamos la situación específica de esta pandemia. Pandemia que, si uno sigue, ¿no?, o intenta seguir y estudiar sistemáticamente todos los informes que van saliendo cotidianamente, es algo que va para largo y que va para largo en términos que implica transformaciones profundas en la conducta de cada una de las personas y, por ende, de la sociedad, ¿no? Claro. Ya el mundo no será como era, ¿no?, después de esta pandemia, en lo que tiene que ver, sí, con las relaciones sociales y también, bueno, la discusión de qué va a pasar a nivel mundial, ¿no? Si los líderes van a poder generar transformaciones como para gestar un poco más de igualdad, que es lo que a gritos se está pidiendo, ¿no? Y porque aparece claro, ¿no?, que la necesidad de dar respuesta a esta situación es de escala global, es de escala mundial. Entonces, todos los intentos de intentar y que se vienen planteando, ¿no?, de, bueno, vamos hacia la reestatización, hacia la nacionalización, ¿no?, hacia esta idea de la reconfiguración de estados nacionales fuertes, ¿no? Yo creo que eso, cuando uno hace un análisis más exhaustivo, se cae rápidamente, ¿no? Porque frente a un problema mundial está claro que la única salida tiene que ser mundial. El problema para eso es sobre qué interés estamos parados, ¿no? Porque habría que preguntarse también, Lucas, decir, che, ¿qué es lo que nos enferma? Entonces, cuando uno rasca un poquito, vos decís, ¿con qué chocamos? ¿Contra el individualismo? ¿Contra la competencia? ¿Contra el sálvese quien pueda? Sí, en pocas palabras, contra el alma y el espíritu del sistema capitalista que hoy